Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de jueves 5 de octubre. El próximo 16 de este mismo mes comienza en Andalucía la campaña de vacunación frente a gripe y COVID, si bien a partir de este próximo lunes, día 9, se adelantarán algunos grupos especialmente vulnerables. Estos son residencias y centros de personas con diversidad funcional, mayores de 85 años, personal de centros sanitarios y sociosanitarios y niños de 6 a 59 meses que acudan a citas de vacunas de calendario. Al igual que la campaña anterior, la vacunación se centra en una parte de la población, los llamados grupos Diana, escogidos por una especial vulnerabilidad para el contagio o para padecer formas graves de estas infecciones respiratorias. Se va a seguir un cronograma escalonado en la apertura de agendas, es decir, se comenzará con las personas más vulnerables y se irá avanzando progresivamente con los siguientes grupos. En general, a estas personas se les administrará una dosis de vacuna de gripe y una dosis de vacuna de COVID para prevenirlas durante el otoño y el invierno. En algunas personas solo se administrará la vacuna de gripe, no la de COVID, y se aprovechará para la revisión y actualización de la vacunación frente al neumococo en caso de ser necesario. Por otro lado, también les informamos que la promoción 1985-1990 de Farmacia de la Universidad de Granada ha anunciado en la convocatoria de la sexta edición de su beca máster que llevará el nombre de Julio Benítez Fatou in Memoriam. Se trata de un gesto más del Centro de Estudios Universitarios del joven ubriqueño, fallecido el pasado 18 de septiembre tras sufrir una caída en la parte alta del Camino del Aljibe. Tras este suceso, la Facultad de Farmacia declaró un día de luto oficial y convocó a la comunidad universitaria a las puertas de sus instalaciones, donde se guardó un minuto de silencio en su memoria. En cuanto a la beca, se trata de una importante ayuda dotada con 2.500 euros, dotada o destinada en su totalidad a facilitar el acceso y permanencia en estudios de máster de perfeccionamiento, en la que, además del expediente académico y las circunstancias económicas y de especial dificultad, se valoran las actitudes y los valores humanos del estudiante. La Fundación López Mariscal pone en marcha el programa Talento Andaluz, cuyo propósito es capacitar y empoderar a nuevas generaciones para que lideren el futuro desde el ámbito tecnológico, empresarial e interpersonal. El objetivo es crear impacto mediante la educación en el entorno andaluz, gracias al acompañamiento y puesta en marcha de sus ideas empresariales, cuyo fin tenga un aporte social, cultural, medioambiental, educativo o de inclusión. En esta iniciativa pueden participar aquellos mayores de 16 años con el consentimiento de un adulto, en caso de ser menores de edad, residentes en Andalucía que tengan alguna idea de impacto y que dispongan de 2 horas a la semana para clases y memorias con los tutores asignados. Las 100 mejores ideas empresariales, individuales o grupales recibirán como premio una beca de formación con mentorización de su proyecto, del cual no se requieren conocimientos previos, sino que se valorarán iniciativas previas en proyectos escolares o voluntariados. Además, entre estas 100 personas becadas, se otorgarán los primeros premios José Luis López Fernández en las siguientes categorías: proyecto social, proyecto de impacto medioambiental, proyecto cultural y proyecto educativo. La votación para las becas será del 23 al 26 de octubre, mientras que para los premios serán entre el 1 y el 5 de junio de 2024. La primera vez que la Fundación López Mariscal va a desarrollar y aplicar uno de sus programas fuera de nuestra frontera, es decir, tanto en la provincia de Cádiz como en el resto de provincias de Andalucía, y bueno, lo estamos desarrollando en esta primera fase pues con muchísima ilusión, puesto que lo que pretendemos es que le llegue al mayor número de personas. Los que pueden participar, pues jóvenes y no tan jóvenes, a partir de 16 años, y como bien indica, este programa Talento Andaluz lo que pretende es, bueno, pues llevar a cabo una serie de acciones en formación para poder potenciar ese talento que tienen todos los andaluces. Y el talento, evidentemente, debe ser en alguna idea que tenga una idea de impacto empresarial o bien una idea innovadora dentro del sector empresarial. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues que tenemos a muchos jóvenes y, como bien digo, no tan jóvenes, que tienen un proyecto de futuro y que por diversas razones no pueden llevar a cabo su proyecto o su idea empresarial. Entonces la Fundación López Mariscal lo que pretende, como siempre apostando por la educación, es formar a estos jóvenes que tienen esa idea para mentorizarlos y acompañarlos y hacerle un acompañamiento en las diferentes formas que se tendrían de poner en marcha su idea. Es decir, y para ello, pues evidentemente tienen que formarlos, como bien indica, en lo que son habilidades tecnológicas, habilidades sociales y habilidades empresariales. Toda aquella persona que tenga una idea, tanto innovadora o una idea de impacto empresarial, puede solicitar la participación en este programa, y las 100 mejores ideas de toda Andalucía serán las que sean becadas con la formación. Es un curso que dura aproximadamente 8 meses, que será certificado y que evidentemente se les dará todas las herramientas para que estas personas que están que serán beneficiadas de la beca puedan poner en marcha su idea de negocio. El plazo se abrió el día 28 de septiembre, finalizará el día 20 de octubre, aunque evidentemente, como es un programa muy nuevo, intentaremos captar la mayor participación posible, y si es necesario prorrogar el plazo de inscripción, pues se hará. Y lo suyo sería, bueno, pues que toda persona que tenga 16 o más de 16 años pueda enviar su solicitud para participar en este nuevo proyecto. La solicitud se puede enviar o bien a través de nuestra página web de la Fundación López Mariscal, donde vienen tanto las bases de este nuevo programa como también viene el formulario de inscripción, o bien podrían enviarnos un correo electrónico en el que manifiesten su deseo de querer participar. Para poder participar, evidentemente, exigimos, bueno, pues que sean personas residentes en Andalucía o que sean andaluzas, que tengan una idea de impacto empresarial una idea innovadora en el sector empresarial, y que tendrían que especificar un poco en el correo o bien en la solicitud en qué consistiría esa idea que ellos tienen. Y por otra parte, tendrían también que adjuntar su currículum vitae. Una vez que se solicite, pues una comisión formada por incluso algún miembro de la Fundación López Mariscal, pero una comisión formada por empresarios y formadores, decidirán cuáles serán las 100 ideas que serán becadas, y se les comunicará a los premiados que han sido como tal agraciados con este galardón, ¿no?, con este premio, la formación, y se les indicará cómo, en qué consistirá el curso, y se les indicará también, bueno, pues el día de comienzo y el día de finalización. También es muy importante, Juan Carlos, decir que este programa va a traer consigo también los primeros premios José Luis López Fernández. El presidente de la Fundación López Mariscal es un empresario, además ya reconocido y con cierto éxito dentro del sector y del mundo empresarial, y bueno, quiere premiar a diferentes personas que van a participar en este programa, premiarlas con esta primera edición de premios que se van a ir concediendo en función también de las necesidades de estas ideas empresariales. A las 8:30 de la tarde en primera convocatoria y a las 9 en segunda están llamados a participar. Hoy mismo, jueves 5 de octubre, los hermanos de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno al Cabildo General Ordinario de Apertura de Curso, que tendrá lugar en el edificio de la Biblioteca Municipal. En esta convocatoria de obligada celebración, según normativa diocesana, se abordarán aspectos relativos a la actividad de la Hermandad de cara al próximo ejercicio y los recursos económicos de los que dispone para ello. Después del verano y la feria, Nazareno ya prepara el último trimestre del año, que traerá la realización de actividades ya tradicionales que hay que organizar organizar con anticipación. Lo más inmediato será la misa de difuntos, que se celebra el 3 de noviembre en el San Antonio, pero después le seguirán las iniciativas de diciembre, entre ellas el Cartero Real o el Triduo de la Estrella, que está previsto para los días 14, 15 y 16 de diciembre. Durante el mismo se presentará públicamente el pregonero de la Semana Santa. En las normas diocesanas de nuestra diócesis, pues hay dos cabildos que tienen que ser obligatorios, dos cabildos generales ordinarios. Uno, como bien dices tú, es el de cierre de curso y de presentación de cuentas de la hermandad, y otro, que es el que nos ocupa hoy, que se desarrolla esta tarde, es el cabildo de apertura de curso. En este cabildo, pues lo que se va a plantear es, como has dicho tú anteriormente, los actos de la hermandad durante lo que tenemos proyectado para todo el año, uh-huh. todo el curso, hasta junio, y también pues se presentará el presupuesto que más o menos ha barajado la Junta de Gobierno para tener para los gastos de todo el año. Principalmente eso es lo que se va a tratar. Después, bueno, pues cualquier hermano que vaya, pues tiene voz para poder decir lo que piensa o lo que él cree que se tiene que cambiar o las inquietudes que pueda tener. Presentamos un presupuesto con todo lo que es los gastos que creemos que podemos tener durante todo el año. Principalmente los gastos principales, pues como todo el mundo sabe, es la Semana Santa. Pero bueno, tenemos también otros actos como el Cartero Real, el pregón y todo eso que lleva unos gastos, y bueno, también lo que es la bolsa de caridad y demás, todos son unos gastos que se generan, que se van a generar, y entonces pues lo tenemos presupuestado para más o menos intentar pues no salirnos de ese presupuesto y que al final en junio del 2024 pues las cuentas pues nos cuadren un poco, por lo menos que tengamos superávit y no tengamos déficit. Bueno, claro, nos presentamos el presupuesto y ya todo el mundo sabe más o menos por dónde van a ir los tiros. Aquí no creo que, por desgracia, pues en lo que es la vida cofrade, pues somos los que somos y nos gustaría que fuésemos más, pero sé que en otros pueblos aquí cercanos, bueno, ya en Sevilla, Cádiz, Jerez y demás, pues todos los hermanos saben perfectamente dónde va todo el dinero de esto y la labor social que hacen las hermandades, que muchas veces es una labor, como has dicho tú, es una labor sorda, una labor que nadie ve ni nadie oye, pero una labor bastante buena y que ayuda a muchísima gente que después no va ni publicando fotos en ninguna red social, ni dándole publicidad, ni nada. Se da en los cuadritos de cuentas, se da cuánto se va a colaborar con qué persona, bueno, con el nombre no, pero con cuánta cantidad de personas. Y la verdad que muchas veces sorprende la hermandad de las labores que hacen, que muchas veces pues estamos muy calladitos y muertos, pero que vamos, que no estamos ni quietos ni parados nunca. Sí, ahora mismo lo próximo que tenemos es el día 3 de noviembre, que tenemos la misa de difunto que hace la hermandad allí en la ermita del San Antonio, donde está uno de nuestros titulares, el Santísimo Cristo Yacente, que será el día 3 de noviembre, viernes 3 de noviembre. Después todavía tenemos por confirmar, que todavía no tenemos muy bien ni la fecha ni la persona que se va a encargar, del Cartero Real, que todos los años venimos desarrollando. Este año lo haremos con la misma forma que lo hicimos el año pasado, es decir, que visitaremos, pues intentaremos visitar, porque también tenemos que ver qué día y cómo hacerlo, pues principalmente el curtido, que es una de las citas obligadas siempre todos los años con ellos, y después ya daremos la recepción a todos los niños que quieran venir allí a la ermita de Jesús a recoger su regalo y entregar su carta. Todavía no está, como te he dicho, no tenemos confirmado ni la fecha ni la persona que se va a encargar del Cartero Real. Y después ya para mediados de diciembre pues tenemos el trigo en honor a Nuestra Señora de la Estrella, que será el jueves 14, 15 y 16 de diciembre, jueves, viernes y sábado. Y bueno, en principio eso es lo que tenemos. Después, bueno, estamos también viendo la posibilidad de organizar algo allí en la Plaza del Jardín, pero todavía no tenemos ni fecha, ni estamos dándole un poco de forma. Y cuando tengamos un poquitín de más de forma, pues ya informaremos a todas las personas para que sepan que está haciendo la hermandad de Nazaret. Vale. Tenemos también previsto, ya lo tenemos previsto para hacerlo en Cuaresma. Es un cabildo porque tenemos que ver una restauración que tenemos que hacer, y esa restauración pues tenemos que hacer un cabildo, de para que los hermanos sepan el presupuesto que nos se cuenta, el cuánto cuesta el presupuesto y dónde va a salir el dinero para la restauración. Y también tenemos también previsto pues hacer un cabildo también de para estudiar con todos los hermanos pues lo que es la cuota de hermanos de todos los que formamos parte de la hermandad. Por otro lado, le informamos que la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios ha anunciado que el próximo miércoles 11 de octubre tendrá lugar en el convento de Capuchinos su cabildo de cuentas. La cita será a las 8 y cuarto en primera convocatoria y a las 8 y media en segunda. Debido a la importancia de este cabildo, se ruega a los hermanos su asistencia y participación en el mismo. Y terminamos. Jorge López se ha proclamado campeón de la Copa Andalucía de Rally Master 50 después de su victoria en la última de las pruebas disputada el pasado fin de semana en Baza, en Granada. El ciclista ubriqueño ha sumado dos primeros puestos y un segundo, cediendo lo que se refiere en esta competición tan solo en el Rally Trabuqueño, cuando finalizó por detrás de José Julián Barón Juste. El corredor del Simisur Centauro Bikes ha sumado un total de 350 puntos por los 250 de Rafael Guillén y los 197 de José María Córdoba. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.